casa nos enamoramos. Soplo el alma que nos queda, tormentas eléctricas somos los dos. Vamos mojados de lluvia, duele el sol de tanta calma. Hay nubes en los pasillos, tornados de besos, estrella fugaz. Thank you.